Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Así generalmente los saluda Omar Gómez Sánchez, nuestro conductor. Esta es la emisión número 680 de La Gente y su Defensor. Él está ausente con aviso, con unas vacaciones merecidas. Mi nombre es Diego Zaguán y los voy a estar acompañando. Y comenzamos y le damos la bienvenida a la jefa del área de salud, a la doctora Mónica del Cerro. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos. Bueno, una noticia no poco interesante. Se acaba de concretar el primer tratado mundial para reducir las emisiones de mercurio. Lo acordaron 140 países, se va a firmar dentro de unos meses en Japón. 50 países lo van a ratificar, entre ellos la Argentina. Y estamos aquí presentes. La Defensoría del Pueblo exhortó en el año 2011 al Ministerio de Salud para que se eliminen los termómetros con columna de mercurio. Doctora, bueno, ¿por qué no nos cuenta en qué se basó esta recomendación? Bueno, primero voy a hacer una pequeña referencia, porque lo que se trata de hacer es reducir las emisiones de mercurio a nivel mundial. Entre otras cuestiones, los países que van a ratificar el tratado lo van a hacer en Minamata, en Japón, donde hubo una intoxicación importantísima en 1956, donde murieron 1.700 personas y otras resultaron enfermas y con discapacidades permanentes. Entonces, en homenaje a estas personas que fueron objeto de justamente los efectos perniciosos del mercurio, se va a firmar en este lugar el tratado. Nosotros venimos trabajando con la Asociación Salud Sin Daño, que fue la que planteó, creo, no recuerdo si en el 2010, fines del 2010 o principios del 2011, esta cuestión de los termómetros de mercurio y su eliminación definitiva. Trabajamos conjuntamente con la Asociación Salud Sin Daño, tratando de establecer cuáles eran los motivos por los que el Ministerio de Salud y Acción Social había dictado normas para minimizar, eliminar algunos elementos como los tensiómetros con columna de mercurio de todos los hospitales, pero no había procedido en el mismo sentido con los termómetros de columna de mercurio. Hago una pequeña digresión. El tratado prevé que la eliminación va a ser paulatina y llegará a concretarse definitivamente en el año 2020. Pero, volviendo a nuestro país, el Ministerio contesta que, bueno, que se va a hacer en forma escalonada, principalmente poniendo de manifiesto un argumento de carácter económico, como es que el termómetro de mercurio, vos sabés, Diego, que es muy barato, y el termómetro, los otros tipos de termómetros con algún sistema un poco más sofisticado, electrónicos, pero que por supuesto no tienen ninguna consecuencia para la salud, son más caros. Entonces, cuando nosotros vimos que este era el argumento, decidimos realizar el exhorto, porque no había una decisión definitiva del Ministerio de proceder en este sentido, y entonces lo exhortamos a que adoptase las medidas para culminar a corto plazo el reemplazo de los termómetros de mercurio y para que, con relación a la cuestión socioeconómica, se atendiese la situación de los grupos vulnerables garantizando su acceso a las alternativas correspondientes. Es decir, no puede, si nosotros ponemos en una balanza la cuestión económica meramente y la cuestión de salud, la cuestión sanitaria que hace la salud pública, hacer priorizar la cuestión económica, porque dentro de determinados programas o de determinadas acciones que puedan estar en curso, bien podría incluirse la provisión de estos termómetros para las personas integrantes de grupos vulnerables. Por lo tanto, nosotros no lo vimos como una dificultad excluyente como para no proceder en este sentido. Nosotros tenemos, obviamente, el exhorto publicado en la página, así que cualquier persona que ingrese a www.dpn.gov.ar y vaya al link de salud podrá encontrarla, es de fecha 5 de septiembre de 2011, y interiorizarse en detalle de qué es lo que sucede. Pero de todas formas, si bien, como sabemos, nosotros no imponemos nada a la autoridad debe tomar los resguardos para ver si lo que el defensor le pide es o no prioritario, bueno, yo creo que entre la recomendación nuestra y esta próxima firma del tratado, y además la opinión de la de Naciones Unidas, supongo que el Ministerio va a ponerse las pilas como para concretar esta medida que es en beneficio de todos. Sí, además estamos hablando de un tema de salud. Ahora, digamos, ellos argumentan el tema de lo económico, la diferencia. Es muy sí. La brecha entre un termómetro y otro, ¿es mucha? Yo creo que había... Sí, hay una brecha. Es importante, digo. Pero sí, a ver, voy a leer parte de lo que tenemos puesto en el exhorto. Dice, la diferencia de costos entre los distintos instrumentos de medida disponibles en el país, el de columna costaba en ese momento, no sé ahora, 2 pesos, el digital 20 pesos y hay otro que es la tirita que se pone en la frente, sí, de los chicos, 135 pesos. De todas maneras... Ahora, ¿no es imposible una cifra, 18 pesos, de 2 a 20, una cifra que a través de un plan no se pueda llegar a cada familia? Por eso, digo, puede incluirse perfectamente, ya que estamos haciendo prevención, o entendemos quienes estamos en la cuestión sanitaria, que la prevención es fundamental, hagamos prevención, gastemos la diferencia que pueda haber, pero hagamos la provisión correcta para estas personas vulnerables. Que llegue a todos. A lo mejor el resto va a comprar el termómetro. Yo creo que ya todos tenemos algún termómetro digital en casa o las tiritas. Y con esta población no va a haber ningún problema. Sí con la población vulnerable, incluso para interiorizarla de los peligros que constituye continuar utilizando el mercurio. Ahora, espero que esto sea el empujón que a lo mejor necesitaba el Ministerio como para tomar una decisión definitiva con respecto a esta parte de la cuestión, porque con respecto, como dije recién, a los tensiómetros de columna de mercurio, ya eso ha quedado solucionado. Ahora, saliendo de lo técnico y yendo a lo cotidiano, como papá, cuando uno ve la imagen y las noticias que han publicado de lo que usted hacía mención, allí en 1956 en Japón, las 1.700 personas afectadas, uno nunca más compra un termómetro mercurio. Bueno, fíjate, Diego, que esto sucedió en 1956 y sin embargo estamos en 2014 y recién hoy se ha podido lograr un consenso de manera de tomar esto en serio, darle un corte definitivo. Por eso se va a hacer la firma en Minamata, en Japón, pero realmente espero que el Ministerio no tarde el mismo tiempo para culminar esta tarea, que yo creo, por otra parte, que está en sus propósitos, y a veces hay que recordar algunas cosas, que es de lo que se ocupa el defensor. Doctora, le agradecemos mucho. Vamos a seguir abogando entonces a favor de la prevención. Perfecto. De la salud. Perfecto, Diego, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud, nos estaba recordando esta exhortación al Ministerio de Salud, abogando para que, bueno, en lo breve el Ministerio de Salud tome una decisión acerca de los termómetros de columna de mercurio y todas aquellas cosas que contengan mercurio a favor de la prevención de la salud. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos.